El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Esta es la otra cara de la moneda. Un país en guerra, contra viento y marea. Un barco sin mar, vertiente sin río. Y el libro de la Constitución sigue siendo el escenario a donde los elegidos por el pueblo se pelean por la riqueza y no por combatir la pobreza. Esta es la otra cara de la moneda. Un cuerpo sin carne, calavera. Lo dijo el poeta de la bomba del Chota. Oye, brother, Raíces Negras reportándose desde Ecuador, protestando por tanta injusticia. ¡Vaya ahí! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. No calle ni gente. Diga lo que siente. No calle ni gente. Diga lo que siente. Un improvisando por el barrio. De pronto un comisario mi guitarra me quitó y me dijo: negro mala raza, no pareces artista con esa horrible traza. Si no escucho tus canciones en la radio, por si me estás mintiendo, tras rejas yo te encierro. Y le dije, ¿sabe qué le dije? La vida como cuesta, a mi raza le marginan, pero el Congreso apesta, porque algunos gobiernos son como una orquesta que le cantan al pueblo para adueñarse de la fiesta, dando bla bla, después se van robando miles de billetes del pueblo ecuatoriano. Por eso ahora a mi gente del valle y a todo el que se calla le pido que no calle. Muera nunca, que llueva la paz disfrazada de lucero, para que la igualdad reine en cortada de conciencia. Para quienes nos marginan, no nos cierren más sus puertas. La calle, mi gente, con su frente siempre, siempre para arriba. Diga lo que siente, que a mi pueblo nadie, nadie lo oprima. La calle, mi gente, porque al fin y al cabo reina la democracia. Diga lo que siente, aunque al fin de cuentas vivamos en la ruina. Pariste aquí, en medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. ¡Raíces Negras! ¡Otra vez! Bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. nombre me llamo yo. ¿Quién puede darme razón? ¿Quién puede darme razón? El cura de la parroquia. ¿Quién puede darme razón? ¿Quién puede darme razón? El cura de la parroquia. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Que yo te quiero a poder, tú sabes, que yo te quiero a ti, tú sabes.

y a mis hijos ya los eduqué. Mi dinero sentarme a disfrutar, y a mis hijos ya los eduqué. Mi dinero sentarme a disfrutar. Me lleve algún día, por Dios les pido no me vayan a llorar. Cuando la muerte me lleve algún día, por Dios les pido no me vayan a llorar. Por favor llévenme a Camposanto, que por fin alcance mi libertad. Por favor llévenme a Camposanto, que por fin alcance mi libertad. Por favor, llévenme al campo santo, ay, que por fin alcance mi libertad. ¡Aquí estoy! Sentarme a descansar, tengo fe de esperanza algún día, en mi casa sentarme a descansar, y a mis hijos ya los eduqué, mi dinero sentarme a disfrutar, y a mis hijos ya los eduqué, mi dinero sentarme a disfrutar, cuando la muerte me lleve algún día, por Dios les pido no me vayan a llorar. Cuando la muerte me lleve algún día, por Dios les pido no me vayan a llorar. Por favor llévenme al campo santo, que por fin alcance mi libertad. Por favor llévenme al campo santo, que por fin alcance mi libertad. Ay, que por fin alcance mi libertad. Ay, que por fin alcance mi libertad. Ay, que por fin alcance mi libertad. Ay, que por fin alcance mi libertad.

me recuerda tu sonrisa de brincantos en la brisa, deseando toda prisa que te quemen mis caricias. Me recuerda tus latidos que jugaban con los míos, recuerdo tus gemidos susurrándome al oído. Me recuerda tu sonrisa de brincantos en la brisa, deseando toda prisa que te quemen mis caricias. Te pones a tomar. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Quisiera odiarte, pero no puedo. hacerte los momentos de cuando éramos amantes. Ya dueño la distancia de pasados que naufragan, es tristeza deprimida y alegrías anheladas, y entre los dos solo quedó seguir por siempre el camino con la frente muy en alto. Quisiera saber si al conservas latente los momentos de cuando éramos amantes. Con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conde. Estoy a punto de perder la cabeza, no es por Teresa, sino por Teresa, no es por Teresa, sino por Teresa. Esta nena me tiene, y no sé, pues, qué pasó, pasero. es como del perrito, honradito la calente perdido, honradito la calente perdido. ¡Dígalo! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Solo me paso pensando en tu sonrisa, en tu mirada capaz de salirte de esos ojitos para clavarse como puñales en mi pechito que anhela tanto verles en tus besos. En tu cuerpo veneno perfecto que sabe a miel, ron y pecado. Ilusionado tú me has dejado. Ilusionado tú me has dejado. Ilusionado tú me has dejado, Samba bella. ¿Cómo sabes que te quiero? Juegas con mis sentimientos, Samba bella. No me tortures más que así me vas a matar, Samba bella. ¿Cómo sabes que te quiero? Juegas con mis sentimientos, Samba bella. No me tortures más que así me vas a matar. El científico del triple, Alamiro, vaya maestro. Escúchalo. Como suena, vaya ese triple.